me ha prometido. Salté de la cama con mucha alegría, sintiéndome como nunca y el mejor día es. Hola, Gary. ¿Mau? ¿Preguntas por qué es el mejor día? Porque, Gary, comenzaré este maravilloso día dando vida a una nueva generación de deliciosas cangreburgers. Seguida por una vigorosa sesión de karate con arenita. Y una tarde pescando medusas con Patricio, donde revelaré mi más reciente y preciada posesión, el atrapamedusas de lujo profesional. Y para el gran final, iré con mis mejores amigos a presenciar el recital de clarinete de Calamardo. Estoy tan emocionado, creo que voy a explotar. El mejor.